que hasta quiera dame más coña. Que quieras decir, sea lo que sea, dame más andes. Apriétate de mí, bésame la suela. ¿Qué será de ti, Dios, la que te espera? Suelta ya la tela, dame más anís. No quieres vivir, quieres que me muera. Dame más coñac. Esto es lo que te di sin que lo pidieras. Acuérdate de mí cuando ya no te duela. Sal conmigo afuera. Buenas noches, bienvenidos a un programa más, el 161 de Rutas Enemigas, aquí en los estudios de Onda Polígono de Toledo, 107.3 de la FM y www.ondapoligono.org. Cuando son las 9 y 6 minutos, vamos a empezar este último episodio aquí desde el estudio de Onda Polígono, aunque me comentan por aquí los técnicos que están liados solucionando uno de los múltiples follones que hay en esta radio. Que quieren mi programa. Una vez que me vayan, que lo quieren volver a poner aquí. Están zumbados. Están un poco majares. Se les hará caso y se les mandará. Bueno, pues vamos a empezar con este programa, con este último programa desde el estudio de Onda Polígono, aunque por las ondas, como hemos dicho, pues volverá a salir Rutas Enemigas, por el dial de Onda Polígono, por el 107.3, perdón. Pues empezamos como abrimos, como aquel lejano 11 de abril del 2012, empezamos el programa cero, el programa piloto de Rutas Enemigas, con esta canción de Los Enemigos, de su décimo LP, Nada, del 99, Sangre, sudor y chicles de fresa. Se cierra el círculo un poquito y, como anunciábamos por Facebook y demás, pues hoy vamos a hacer un especial de este festival de rock para niños que hay aquí en Toledo, que ya va por la cuarta edición, que es el Balamban Bufes. Ya hicimos un adelanto hace unos meses, en julio, si no me equivoco, y dos mesecitos después, como dijimos, pues aquí están otra vez. Maru, hola Maru. Hola. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí estamos. Otra vez. Again. Y Fer, muy buenas. Muy buenas. Ya estamos, espérate, no, ahora, a ver, ¿ahora? ¿Ahora? Tampoco. Joder, ¿qué pasa? Manifiéstate, Fer. No. No, ese es, espérate, tengo puesto, ¿qué micrófono es? ¿El 2? Este es el 2, pues creo que sí, sí. El 2, sí, aquí sí, estoy, es. ya. Ya está. Pues buenas noches. Ahora, ya te tenemos aquí, muy buenas, Fer, ¿qué tal? Muy buenas, bien. Pues como todavía decíamos, a presentar este Balam Bambú, cuarta edición, que está ahí al caer, que está ahí el sábado, muy cerquita, ¿no? ¿Cómo andáis de nervios? Uf, andamos. Bueno, nervios, yo creo que es más todo el curro que hay que hacer que los nervios, ¿sabes? Decir, joder. Y nervios también, ¿para qué nos vamos a engañar? Y nervios, sí. Pero más nervios, los nervios yo me los guardo para el día ya. Cuando estás así ya es cuando dices... Joder. Cuando empiezas a correr de un lado para otro, claro, ¿no? Bueno, así llevamos ya mucho tiempo. Ya cuando estuvisteis por aquí nos disteis un poco una primera impresión de lo que iba a ser el festival. Si queréis dar una especie de introducción a la gente que no escucha aquel programa o a la gente que no conoce a Balam Bambú Fest, pues explicar un poquito en qué consiste la filosofía general del Balam Bambú y en qué consiste un poquito, aunque iremos profundizando, esta edición número 4. Pues la filosofía principal es disfrutar de un día en familia con el mejor rock and roll. Todos sabemos que ir a un concierto por la noche pues no podemos ir con nuestros hijos. Hay gente que tiene niños que no los puede dejar o que le gusta que sus hijos también escuchen su música y sobre todo en directo. Y entonces la filosofía es disfrutar padres e hijos de la mejor música y de la mejor manera, que es en directo. Y este número 4, porque ya son dos, o sea, cuatro ediciones en general, dos de ellas como edición maxi, podríamos decir, porque las dos primeras fueron más minis. Exacto, hay dos ediciones en sala, en la sala de Times, aquí en el polígono de Santa María de Benquerencia, y dos ediciones especiales, la del 23 de mayo, iniciando la temporada de verano, y la del 3 de octubre, que es la que tenemos este sábado, que es cerrando la temporada de verano y pues iniciando un poco el otoño. Y si os parece bien, ponemos una canción de uno de los grupos que va a tocar hoy, Los Reactivos, me has dicho. Sí, vamos a empezar con... ¿17 años o Estela Plateada, elige? Pues vamos con 17 años. Pues venga. California, que alguien me ayude, por favor. Ahí estaban los reactivos dándonos bien duro en el tímpano, en el comienzo de la canción, está esto muy alto. Y nada, forma parte del cartel de esta cuarta edición de Balmain Bufés, que tendrá lugar este sábado 3 de octubre. ¿Y qué más tenemos en el cartel en cuanto a grupos, a actuaciones musicales? Pues en el cartel, mira, los vamos a presentar tal y como en el orden en el que van a ir los grupos apareciendo, ¿vale? En el escenario. Vale, entonces vamos a empezar con el único grupo que viene desde Toledo, que es King Heart Unan His Lords. Perdón, Las Cortezas. Echa un traguito. Y vamos a poner un tema de King Hardur, del disco que no sé si lo has sacado ya, sí. O no. Sí, no, pero este mes ha sido. ¿Ya lo tienen físicamente? Sí, ya está. A mediados de mes, no sé si fue el 15 o por sí. Ahí. Ya les ha llegado, ¿no? Sí. Menos mal. Bueno, pues este grupo será el que habrá la ronda de conciertos del festival. ¿Y con qué ponemos? Aquí además tengo dos canciones bastante onomatopélicas las dos. Talula 2 de Hula o Hot Draw Ulabalú. Pues vamos con la primera. Talula 2 de Hula. King Arthur y sus Lords con Talula 2 de Hula. Primer grupo en salir a la palestra el sábado que viene en el Balan Bambú. Uh-huh. Un Balan Bambú que yo creo que está subiendo de nivel, porque hasta tenéis presentadora, ¿no? Sí, en esta ocasión contamos con una gran presentadora y gran maestra de ceremonias que viene ni más ni menos que de Allende los Mares, viene desde Ferrol. Ahí está al otro lado de la línea Cristina Moreira, ¿no? Cristina. Uy. Cristina. Cristina, ¿me escuchas? ¿Me se escucha? Cristina. No sé qué pasa. A ver, vas a tener que... No ha entrado. No, vamos a ver si recuperamos la llamada. Bueno, vamos a poner otra canción mientras tanto. Vamos a poner a King Arthur otra vez. Otra vez, la siguiente. Venga, que nos ha gustado este tema. Vale, pues vamos a poner a Hot Rod Ulabalu. Damos para allá. Bueno, pues como decía antes Maru, el Balón Bambú de este año cuenta con una presentadora especial, Cristina Moreira. Cristina Moreira, ¿estás ahí? ¿Cris? Tampoco. No. Espera, que me he equivocado. Ahora, ha sido cosa mía. Ahora, no le cuento. Ahora sí. Ahora sí, está aquí. Sí. Menos mal. Bueno, pues Cristina, ¿cómo? Porque ese apellido, Moreira, me resulta familiar. Sí, pero Moreira toda la vida. Ferrolano, ¿no? Como la Maru. Sí. O sea, que ha tirado de familia para engañarte, para viajar tantos kilómetros, ¿no? Hasta Toledo. Tengo que decir que soy prima de Maru, no le va a gustar, pero es 10 años mayor que yo, entonces me ha obligado a que me guste el rock and roll. Me han perturbado desde pequeña, entonces es lo que hay. A la fuerza orca, ¿no? Bueno, Cristina, por lo que he leído por ahí y por lo que me han contado, monologuista, cabaretera, ¿no? Pedagoga, porque también das cursos de este plan, de este rollo. ¿Cuál fue la primera faceta a la que te acercaste de todas estas? Pues yo empecé con el monólogo, así, de sorpresa. Fue un poco así una locura que empecé en un bar y al día siguiente salí en el periódico y mi madre me despertó pegándome con el periódico, que es lo que había hecho la noche anterior. Y de ahí luego ya salté al teatro y después ya pues el cabaret. Y entonces todo resumido es, digo que soy moreiróloga. De todas estas facetas, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Con la que más disfrutas? A mí, claro, yo me gusta, o sea, soy actriz y lo que pasa es que me gusta mucho el pequeño formato, me gusta mucho lo difícil, trabajar en bar, me encanta hacer espectáculos de pequeño formato para gente que no se lo espera un poco, que se puede llamar como una faceta cabaretera, pero tampoco es lo que cada vez que dices cabaret lo que la gente ve, bailar. Y ahora mismo estoy con un antimusical, sí, o musical negro, como le queráis llamar, y jugamos un poco también a reírnos del musical clásico americano y mezclado con teatro. Y entonces es un poco lo que me gusta la gente, me gusta tener al público cerca, que es lo difícil. Cuando voy en teatro a trabajar con tanto foco y que me encanta, pero siento que no trabajé, como ya estoy acostumbrado a lo difícil, a lidiar con el borracho de la barra, pues ir a un teatro, la gente tan educada, me parece que voy a tomar una copa aquí. Te sientes extraña, ¿no? Es que se escucha fatal, estoy haciendo sí, esfuerzo. ¿Me oyes? ¿Me oyes? A ver, vamos a ver. Es que eso ya sí que va a ser más difícil. ¿Me oyes un poco, más o menos? ¿Cristina? Hola, estoy aquí lejos, sí. Pero bueno. ¿Me oyes algo? Algo, sí. Bueno, me pegaré lo máximo posible. Seguimos. Tú sigue. Seguimos. Tú tranquila, no te preocupes. Está aquí un técnico toqueteando a mi lado. ¿Cuál es la siguiente faceta? Porque después de tantas, ¿tendrás alguna por ahí en vistas? O sea, ¿seguir atreviéndote con otras cosas nuevas o no? Faceta, no escucho bien las preguntas. ¿Cuál es la siguiente faceta mía? Sí, faceta artística. Otro sentido a tu carrera. ¿Quieres buscar otros caminos distintos? Faceta artística es que cuando eres actriz, sobre todo a mí que me gusta, tengo la mala suerte que me gusta lo que menos dinero da, que es el pequeño formato, haces un poco de todo. Yo hasta oficio bodas, algunas bodas chulísimas, que las escribo yo y todo, y es que he llegado hasta ser speaker de moda que no sabía yo ni las palabras que decía cuando las decía. Entonces haces un poco de todo porque tienes que metiéndote en el papel, pues prácticamente lo consigues, ¿no? Organizo ciclos de microteatro, pues un poco, pues buscando... me dedico a presentar cosas que para que no sean tan aburridas, es un poco mi especialidad, me llaman de... No es el caso de Paramba Buffet, que ya es maravilloso por sí, está hecho con un gusto exquisito de música, pero me llama mucho de los ayuntamientos, sobre todo para hacer galas que son aburridas, aunque he tenido unos problemas el año pasado con el PP de Ferrol, que no me han dejado actuar más, pero bueno, por lo demás... También. Bien, me han vetado, sí, en Ferrol, me han vetado. En mi pueblo me han vetado. Ya ves, bueno, suele pasar, ¿eh? Nadie es profeta en su tierra, como se suele decir. ¿Perdón? Que nadie es profeta en su tierra, ya sabes. Oye, y de todo esto que me cuenta, de todas estas formas de trabajar que tienes, ¿nos puedes adelantar algo de lo que vas a llevar a cabo este sábado? Pues este sábado yo creo que voy a ser la más pequeña de todas, porque voy a disfrutar como una nana, porque los grupos me encantan. Soy Lady Festival number one, entonces me parece una idea maravillosa meter a niños en un festival, porque por fin los adultos nos vamos a acordar de lo que vimos, porque a mí me acaban de comentar que vi el año pasado a Kurt Baker en el Felipop y no me acuerdo, así que por fin me voy a acordar, porque hay niños, hay que controlarse. Entonces disfrutar y hacer de maestra de ceremonias, introducir y hacer que todo el mundo pues lo pase bomba también. Oh, yeah. A la gallega. Oye, y con los niños, ¿estás acostumbrada a trabajar tú a menudo o siempre has sido un mundo de adultos en el que te has movido? No, me gustan los niños, trabajo con ellos, doy clases de teatro, estoy metida ahora en el mundo de las inteligencias múltiples y trabajo un poco en lo que es la parte emocional con parte de teatro. Bueno, me gustan los niños en general y sí, estoy acostumbrada a hacer algún cuentacuentos, alguna historia también... Uh-huh. Parte de teatro infantil y sí, me gusta, o sea que también es terreno. Está, lo tienes controlado. Sí, están controlados. Bueno, son los más, la verdad es que los grupos tienen que saber que tienen el público más exigente, que no van a engañar a nadie, si les gusta o no les gusta. Sí, eso es cierto. Así que Cristina, ¿qué? Por favor, cuenta el día ese que fuiste disfrazada de payaso al club de oficiales para celebrar un cumpleaños, cuéntalo. Ya te está poniendo nombrete la prima. El día que fui de payaso, y si te digo que no me acuerdo, no se acuerda. Menos mal que va a haber niños, menos mal. Oye, Cristina, ya has dicho que eres aficionada al rock y te voy a pedir que te mojes un poquito. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que te priva? ¿Qué es lo que te vuelve loca? escuchar lo que más te gusta del rock, o sea, que por dónde tiras tú. Yo, bueno, siempre me gusta mucho el garaje, pero tiro mucho el rockabilly, psicobilly, me gusta un poco todo, me gusta el punk, pero bueno, tiro un poco, por ejemplo, este verano estuve en el Motor Beach en Asturias y me quedé prendida con los Dead Broncos, uh-huh. Dead Bronco, que es un grupo que creo que son vascos, con un cantante americano. Y me gusta un poco todo, porque por ejemplo también te puedo decir que me flipa el directo que tiene el Columpio Asesino. Estuve viendo los Stray Cats en Gijón en el año que estuvieron en el festival, o sea que tiene un poco a todo, pero bueno, me gusta el rock and roll. Gustos, es lo que me va. Gustos amplios. Sí. ¿No? ¿Y por ahí, por Ferrol y alrededores, hay alguna iniciativa parecida a la del Balán Bambú? Pues así con infantil, no. Que yo sepa si una oferta para niños con rock and roll que yo conozca, no. Hay mucha oferta de festivales, en Ferrol hay muchísima música, uh-huh. Tenemos la Sala Super 8, que es una de las que más programa de toda Galicia, y es un lujazo, y hay mucho músico. Debe de ser que tampoco hay muchas cosas que hacer, que a la gente le da por coger una guitarra. Sí. Y bueno, es una zona musical bastante, sobre todo el de rock. Pero infantil, tipo el Balán Bambú, no tenemos. Tienen que venir aquí a organizarlo también. Bueno, una franquicia, ¿no? Ahí, lo hemos pensado. Maru dice que ya lo ha pensado. Pues bien, me parece bien. Oye, y aparte de venir aquí a Balán Bambú, ¿tienes algún proyecto cercano por allí, por tu pueblo o en otro sitio? ¿Algún proyecto espacio? Cercano, ahora estoy con el festival que tengo con el dúo que somos Amargo Sueco. Que el Amargo Sueco es un elixir medieval que lo cura todo, como nosotras, Amargo Sueco, la compañía. Y estamos con el antimusical que te comentaba antes, que tenemos pensado ir a Toledo, tenemos pensado ir por Madrid, hacer una pequeña girilla a finales de octubre o así. Así que, bueno, volveré a Toledo. Ya le voy a coger el gustillo. Nada. Pues nada, Cristina, muchas gracias por atendernos y que el sábado se dé muy bien. El sábado es bueno, pero lo escucho a lo lejos, me costó un poco, estoy así como una señora agachada, pero bueno, el sábado ya escucharé mejor y por supuesto escuchar a esas clases de bandas que tenemos ahí en el Balán Bambú, que se anime a la gente, que a los niños les gusta el rock and roll, señores, sí, señoras, qué pesado, que no les gusta el reggaetón, que a los niños les gusta el rock and roll. Bueno, Cristina, un saludo y muchas gracias. Un saludo, gracias. Un saludo. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí teníamos a Cristina Moreira, presentadora del Balán Bambú, maestra de ceremonias, la cual no ha querido entrar en el brete que le has puesto, Maru, si es que como eres. Mira, yo sí me acuerdo. Tú sí te acuerdas. Pero si no lo ha contado, si no lo ha contado. Y me río sola, tío, cuando me acuerdo. Bueno, que lo fue cuenta. Fue muy bueno. Otro día, vale. Que lo cuente allí en un monólogo. Que lo cuente en un monólogo. Bueno, más grupitos, Fer. Pues mira, según seguimos el cartel, a eso sobre las 2 y algo, van a subirse al escenario Bulletproof Lovers. Estuvimos hablando del otro programa aquí de ellos, es un grupo formado por Juan de Discípulo de Dionisos, por gente de Señor No, gente de tal, bueno, y también está Kurt Baker cantando. Y nada, pues podemos escuchar... ¿Cuál? Uno de sus temas, el que tú quieras. O sea, no tienes en la lista ni nada. No. Pues, ¿te he puesto dos? Voy a poner Leave Me Alone. Perfecto. We'll be right back. Bueno, ahí está Kurt Baker con su Leave Me Alone, un supergrupo del que luego hablaremos un poquito más extendidamente con Juan, uno de sus guitarras. Sí. Bueno, el Balan Bambú, aparte de rock and roll, tiene más visión, o sea, no se queda ahí. Y muchos talleres, ¿no? Pues sí, hemos querido mezclar un poco algo tan creativo como la música con algo tan creativo como los talleres de diferentes disciplinas artísticas para que los niños pues disfruten de un día entero haciendo pues eso, actividades diferentes, conociendo otro tipo de extraescolares. Hay mucha gente que viene a presentar proyectos de extraescolares que no son ni el fútbol ni el baloncesto, que está muy bien el deporte, pero también tenemos otro tipo de opciones que son además muy innovadoras y bueno, pues también tenemos talleres para adultos, tenemos un montón de cosas que van a hacer que todo el día sea una mezcla entre rock and roll y creatividad, imaginación, un montón de cosas. Que dime cosas, que por ejemplo. Por ejemplo, empezamos con el taller de adultos y así luego vamos con los niños. Para los adultos tenemos a la cerveza artesanal Barberí, que además cumple un año. Y ellos vendrán a hacer una cata taller con nosotros para que podamos probar sus dos cervezas, que además son muy buenas y merece la pena probarlas. Y está eso, muy guay. Eso para que los adultos ya se lo tomen con otra filosofía y dejen corretear a los niños de taller a taller, que son, por ejemplo... Pues mira, un taller. Tenemos, vienen los chicos de Lego Robotics, que están presentando sus extraescolares ahora en los colegios, y que vienen pues eso a presentárnoslas y vienen con sus demos de robots de Lego. Y luego, pues aparte de las demos, harán talleres y se traen una ciudad sostenible... que pues es un poco, ellos lo sabrán explicar mejor que yo, pero es una ciudad que se van instalando energías renovables y se programan y luego pues eso genera energía y se mueve una casa. Bueno, es una cosa muy chula que no voy a contar mucho más para que los niños cuando lleguen allí y los mayores, que yo sé que va a haber mayores también pegados allí a los robots, puedan verlo. Y es una actividad que se está presentando, llevan todo el verano presentándolo y ahora también para extraescolares y tal, y mola un montón. Yo creo que es una novedad en Toledo, que llevan un año más o menos aquí, y mola mucho. Más cositas. Pues tendremos también talleres de Jumping Clay, que es la masa, bueno, es que no sé, la plastilina esta... Está moderna, que está muy guay porque luego se endurece al secar, ni siquiera se endurece con horno ni nada, no hace falta... Ya. Es muy práctica, ellos la manipulan muy fácilmente, tiene muchos colores, no es tóxica, se hacen unos trabajos muy chulos y luego se endurece y los niños se quedan pues con su dinosaurio, con su montón de posibilidades tiene... pueden mezclarse fácilmente los colores, con lo cual también les da a ellos la posibilidad de probar sus propios, ¿no?, sus propias mezclas y sus cosas, y está muy muy bien. Vienen los chicos a hacer varios talleres, no solo gratuitos, que tendremos una hora por la mañana gratuita y otra hora por la tarde gratuita, luego aparte pues tendremos también talleres durante todo el día a 2 euros el taller. Si te parece, vamos a poner algo de música y luego seguimos hablando de los talleres, ¿vale? Vamos allá. Venga. Vamos a poner una... Te he traído ahí unos temas también del disco que sacó Kurt Baker hace un tiempo. A ver, sí, aquí tengo uno. Pues Part It Out. Part It Out. Pues, por ejemplo. Jump in anymore, can't pull myself up off the floor, can't con el Kurt Baker, Bend It Out, estará con Bulletproof Lovers, uh-huh. allí este buen hombre. Y antes estábamos haciendo un repaso a los talleres, si nos hemos quedado a medias, ¿no, Maru? Todavía tienes más en cartera. Tenemos mucho más, tenemos, como no, a nuestra gran colaboradora y organizadora, Susana Utrilla, de Marsilea, que ha preparado ni más ni menos que una zona recreativa, todo con material reciclado, con cajas de cartón, uh-huh. Hay una zona arenero que lo ha hecho pues con botes de detergente, hasta creo que hay un hockey de estos que se juegan con las manos hecho con cartones también reciclados, bueno, bolos con cajas de leche. Se lo ha currado mucho. Tiene la casa petada de basura, literal. Un castillo con cajas de cartón, casas. Bueno, una pasada. La verdad que Susana es un crack en esto de cortar y pegar. Es la bomba. Y la verdad que los niños van a flipar cuando lo vean. Van a flipar. Es una pasada. Y también se ha currado que las espadas y los escudos con los que los niños verán el concierto de King Arthur. Ah, es verdad, claro. Hay parafernalia. Mira, armaos. Sí, es todo, de todo. Se va a liar par de ahí. Algún padre coge algo ahí y lo tira. Luego tenemos a Diego de la Torre. Que ya estuvo el año pasado, ¿no? Que estuvo en la otra edición y que contaremos con él en esta ocasión solo por la mañana, porque luego tiene compromisos y no podrá estar por la tarde. Pero bueno, Diego viene a hacer un taller de tira cómica como la otra ocasión, que fue fantástico. Los niños lo pasaron muy bien. Tuvo ahí un taller de tira cómica, mezcla con dibujar emociones, que además, pues como ya sabéis, todos somos solidarios con APAD, con la Asociación de Padres de Autistas de Toledo. Entonces, las emociones, los niños con autismo, todo estuvo muy guay ahí. La verdad que fue fantástico. Los niños es que lo disfrutaron mucho y Diego vale un montón. Todos sabemos que hace las tiras en el periódico Vecinos de nuestro barrio, de sí, Santa María de Benquerencia. Y además es que a mí me encanta verlo llegar al periódico solo para leerlo. Me flipa. Y más. Seguimos con más. Tenemos una zona sostenible. Esta es la edición de la sostenibilidad. No solo porque Lego venga a presentarnos su ciudad sostenible, no solo porque Susana haya utilizado materiales reciclados, sino porque tenemos una zona en la que se venderán ropa y juguetes de segunda mano, y las chicas del Rincón Sostenible, las traperas, intentarán educar a nuestros hijos y enseñar, y a nosotros también, enseñarnos un poco más para ser más sostenibles. ¿Por qué no se puede comprar un pantalón al día? ¿Por cuánto gasta de agua? ¿Cuánto contamina? Los niños necesitan conocer estos datos porque verdaderamente nos estamos cargando el planeta y ellos son los que están ahí para a empezar a cuidarlo más que nosotros. Ellas harán talleres también. Está todo el día completo, entero. No hay no sobra ni un minuto, vamos. No sobra. No, le vamos nada más que tres o cuatro. Falta todavía mucho. Falta más. Mucho más. Hemos tenido un verdadero problema montando los conciertos con los talleres. Claro, mientras que hay un taller... Cuadrar todos los horarios, ¿no? Entonces, claro, cuando te pones a ver, dices, madre mía. Vais a tener que ir muy finos, ¿eh? Los retrasos y eso. No, tengo que abrir a las 6 de la mañana y... Está todo preparado para que haya diferentes grupos de edad haciendo diferentes cosas. Es cierto que a lo mejor niños de 3 años no pueden estar haciendo un taller de tira cómica, pero sí pueden estar realizando un taller de jumping clean, los más mayores trabajando con Diego. Está todo un poco preparado para que haya diferentes target de edad, sí, realizando actividades. Sí es cierto que pueden estar 10 niños haciendo un taller con las traperas de... que hay con fieltro para hacer tu propia pizza con fieltro, pero también puede haber otros 10 niños realizando otro taller. Está un poco para que nadie se aburra, para que nadie esté parado y que todos los niños puedan aprender y disfrutar del momento. Bueno, ahora seguimos hablando de los talleres, pero uno de los que van a venir es Javier Cabo Blanco, ¿no? Bueno. Y le vamos a llamar por teléfono. Nuestro gran rockero Javier es un crack. No tengo palabras para definirlo porque es lo más. Bueno, pues ahora hablamos con él, pero antes una cancioncita para hacer boca. Fer, ¿qué toca? Mira, vamos a poner el primer grupo que va a ser el primero de la tarde, ¿vale? Está programado a las 4 de la tarde. Y son los Flaming Wise. Son un trío, son Paco a la guitarra, luego le van un batería y un cantante, Claudio. y son buenísimos. Es rhythm and blues así muy crudo, muy salvaje, percusión, guitarra afilada, voz y armónica. Pues vamos a escuchar Cruce de Caminos, que tiene un nombre así muy, muy bluesy. Vamos con el Flaming Ways. Ahí estaban Flaming Ways, Cruce de Caminos, y como decíamos antes, pues al otro lado de la línea, si todo va bien, Javier Cabo Blanco. Hola, Javier. Muy buenas. Buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estupendamente. Muy bien. Institución toledana de la animación, de los cuentacuentos, de la papiroflexia y origami, y de, vamos, a ti te conoce todo el mundo aquí. Más o menos. Pues yo, es por los años ya, Eres ubicuo. Bueno, yo qué sé, mira, vengo de Azuqueca de Henares, de un curso de animación a la lectura, así que donde me llaman voy. Bueno, segunda participación en el Balan Bambú, ¿no? Sí, y además deseando. ¿Qué es lo que te lleva a repetir con Fer y con Maru y con esta organización de este festival? Perdona, ¿repite? Sí, ves, te pasa lo mismo a Cristina, me oyes mal, ¿no? ¿Me oyes bajo? Un poco, pero... Voy a intentar hablar lo más alto posible y pegado al micrófono. ¿Qué es lo que te lleva a repetir con Fer y con Maru en el Bambú? Pues lo tengo claro, clarísimo. Vamos a ver, me parece... Mi idea es, sobre todo, Maru, porque es que, yo qué sé, es como la madre coraje. Y a mí que una persona... Voy a centrarlo, ¿eh? Que una persona, digamos, así en plan... yo qué sé, solitario y por tu hijo y además por tus cojones dices que organizas un festival que empieza siendo una cosa, digamos así, de un grupito de amigos y luego la cosa va creciendo y que esto va camino de ser un tsunami, porque ya lo es, pues a mí eso ya me puede, vamos. Es que me llama alguien y voy, pero me llama una madre y estoy antes. Eres un sentimental, como suele decir, ¿no? Sí, pero es que luego llegas allí, aquello es sentimiento puro y alegría y fiesta y yo qué sé, es que hay que ir, vamos, hay que echar una mano, pero ya. Sí, señor, en los dos que he estado yo me lo pasé bien y eso, lo que dices tú. Hay ganas y pasión, sobre todo. Eso es, eso es. Y además en Toledo cuesta un poco. Y es que esto es como Agustina de Aragón, vamos. Y venga, y venga, y lo único que tenemos que hacer los demás es acudir, o sea, que no hay más. Y encima pasarlo bien, porque te lo pasas bien, disfrutas, vuelves a casa con una sonrisa que te dura una estación entera, así que muy bien. Y aparte, pues, de estos valores, ¿no?, por así decirlo, uh-huh, estos valores sentimentales o afectivos o tal, no sé cómo expresarlo, sí, está el rock and roll. Que también, sí, tiene un, bueno, punto, es que... también tiene un punto muy sentimental, ¿no? Tú también eres, sí, de los, sí, nuestros, eres de los nuestros, o... Yo, mira, soy, no sé qué decirte, o sea, he sido siempre un cantarín. Voy al colegio cantando y tengo la guitarra para los amigos y he enseñado a tocar a no sé cuántos, o sea, no sé, en magisterio he enseñado a tocar la guitarra y nos saltábamos las clases, eso no está bien que lo diga, pero bueno, también es un poquillo rockero. Y luego últimamente, pues mi última adquisición es una guitarrita de, o sea, de verdad, pero de Bob Esponja, entonces, vale, digamos que es el otro lado del rock. Como un ukelele. Sí, pero es guitarra, ah, guitarra. Es una guitarra de Benjamín, me parece que se llama, de, no sé, es como media guitarra para iniciación. Ajá. Y es de madera y suena, y yo la utilizo en los talleres y los cuentacuentos, porque la música en directo, como allí, como en el Balan Babu, es que es lo que, no sé qué tiene que mueve, que te metas en una clase de infantil o de primaria y toques, empiezas a tocar con la guitarra y es que eso es un, bueno, no sé, algo atávico, como alrededor del fuego. La gente se calla, te miran y eres como otra persona. Pues eso es parte también de lo que hay en el festival. La música en directo, que es un lujazo, vamos. ¿Y qué es lo que tienes preparado para este sábado? ¿Se puede adelantar, pues, algo? Vamos a ver, sí, yo te adelanto todo, pero me pasa siempre igual. Voy como kung fu, con todo cargado, y luego llegas y lo mismo estás contando un cuento, que vas a cantar una canción, que... ¿Qué tengo preparado? Pues no lo sé, te lo digo sinceramente. Llevaré el camisibai, llevo la guitarra y llevo cuentos. Y por donde tire la gente, pues por ahí tiramos. Ganas de disfrutar, nada más. Vale, pues suficiente. Oye, te iba a preguntar precisamente, ahora que lo has mentado tú, por el camisibai. Como bibliotecario, alguna vez he hecho alguna cosa, aunque ahora no, pero alguna vez he hecho alguna cosa de animación también con niños. Ah, muy bien. Y me interesaba mucho el medio, el camisibai. ¿Qué es lo que más te llama a ti la atención de esa manera de contar? Pues mira, lo que me sigue llamando la atención, hoy lo contaba en el curso este de animación, porque he hablado de la papiroflexia y del camisibai. Me llama la atención que estas dos técnicas, que son, bueno, a día de hoy se supone que es nada, porque un camisibai y una figura de papel no tiene sonido, no tiene lucecitas, no tiene vidas del Super Mario Bros. No, que vas... No tienen nada, y es asombroso cómo recaban la atención de público, pero grande y pequeño. Yo estoy contando frente a ellos y veo sus caras y digo, pero ¿qué tiene esto? Porque no me miran a mí, están mirando el camisibai. Es una... ¿Qué tiene? Pues no lo sé, te aseguro que no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que, al menos en los 2-3 últimos años, en las bibliotecas de Japón es más pedido, o sea, tiene muchísimas más peticiones el camisibai que libros. Es como si vas aquí a la biblioteca del Alcázar y tuviéramos camisibai, y esos son los, no alquileres, sino los préstamos. No hay e-books ni cosas así, camisibai. No, es que a mí me asombra eso también, sí, como dato, me hombre, refiero. Porque... Tradicionalmente la tradición oral y teatrera del Japón también yo creo que es muy, vamos, es, sí, tiene es suyo, claro, es muchísimo más tradicional, claro. Sí, la historia nueva del camisibai, que pues es una historia antiquísima, pero la nueva, después de la bomba de Hiroshima y la, bueno, después de la guerra mundial, pues es alucinante cómo padres iban buscando dinero y alimento contando cuentos por los pueblos japoneses, y eso fue lo que revitalizó esta técnica que era antigua. O sea, es asombroso trasladar aquí a España, por ejemplo, sería impensable. Bueno, los que cantares padres de ciego, de familia lo contaran. Cantares de ciego eran muy parecidos también. O sea, sí, sí, bueno, en plan cantar de ciego, eso es, pero a ver, se supone que tenías que ser ciego y eran pocos, pero es que el número de gente, el número de contadores de kamishibai en Japón era pues, como todo en Japón, es que todo es como alucinante. Bueno, vamos a dejar estas fricadas de... Sí, es verdad. Y nada, vamos a ir terminando la entrevista, que todavía tenemos aquí un ratijo todavía para hablar con más gente y con ellos del festival. Y nada, solo que te quería preguntar que con lo activo que eres, ¿qué es lo que tienes previsto cerca? ¿Próximas actuaciones, próximas exposiciones para niños, para mayores? Para... Pues sí, tengo de todo, tienes. Pero así lo más gordo, que tenemos a final del mes que viene en Badalona, pues se celebra el primer encuentro, también es un poco friki eso, de la aplicación de la papiroflexia y el plegado de papel a la enseñanza, pues para maestros, para gente que sastre, gente que hace trajes, lo que es la aplicación del plegado a distintas pues materias. Y allá que voy, me voy a Badalona y a contar qué es lo que hago. Muy bien. Pues nada. Eso es así lo más cercano. Bueno, pues muchas gracias por habernos atendido a Rutas Enemigas. Nada, ya ves tú. Y Maru, rock and roll, y no hay más. Eso, rock and roll. Bueno, Javi. Maru, eres la bomba. Ahí la tienes. ¿Queréis decir algo? Gracias, más? Javi. Lo pasaremos pipa el sábado. Eso es, de eso se trata. Y ya está. Y disfrutar la vida. Eso pues sí. Nada, Javier. Pues muchas gracias. Pues un abrazo. Y que vaya bien el sábado y tus proyectos futuros. Muy bien, pues allí nos vemos. Venga, chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Bueno, ahí está Javier Cabo Blanco. Contándonos un poquito sus cosas de lo que va a hacer allí. Bueno, no nos ha dado muchas pistas, ha dicho que ya irá se le ocurrirá algo, que se lleva los trastos y punto. Eso es. No hace falta mucho con él, ¿no? Maru. No, es que es una cosa increíble. Además que conecta con niños y con mayores. No sé, no puedo explicarlo porque es algo mágico, ¿sabes? Es increíble. Pues nada, el que no le conozca, que lo conozca. Eso es. Este sábado. Sábado, día 3, vamos a dar los datos. A partir de las 12 de la mañana, la cuarta edición del Balan Bambú Fest, en la terraza Summerland, que está en La Peraleda, aquí en Toledo. Sí, señor. Fácil acceso, fácil aparcamiento. Eso, todo lo que quieras. Es muy importante. 8 euros anticipada, 10 en taquilla, los niños de 0 a 3 años gratis. ¿Dónde se compran las anticipadas? Pues mira, las anticipadas aquí en el barrio, en el polígono, en Santa Avenida de Benquerencia, las puedes encontrar en la cervecería Pinocho, en el paseo. Luego, en la zona de Santa Teresa, las puedes encontrar en Urban Paper, que es una papelería que hay enfrente. El callejón este que sale de enfrente, perdón, es que... ¡Ay! ¡Las Cortezas! Una papelería muy chula que hay en el barrio de Santa Teresa, se llama Urban Paper. Y en el casco también, en Pérez 78. Y en Madrid, en Pandora's Box. Ah, verdad, Madrid también. También, cerca de Atocha. Localización para la venta. Cuatro puntos de venta esta vez. Bueno, más musiquita, venga. Más que musiquita. No pare la fiesta. Pues mira, vamos a poner un tema de Shock Treatment. ¿Vale? Haciendo una versión de Black Flag del Six Pack. A ver, hostia. Ah, sí, aquí del disco que sacaron llamado Boom Party. Me gustan los dos grupos. O sea, que tiene que estar bien. Vamos, está bien. Qué tontería. Pues de este grupo hay un parte de este grupo que toca también en Los Reactivos. Shock Treatment. Vaya resonaca. Sí, ¿eh? Bueno. No, hombre, la canción para mí es la más, mi preferida de los Black Flag. Esta canción es de la época de Bill Stevenson en la batería, ¿no? En Black Flag, ¿no? ¿No sabes? Yo siempre me... Yo, los que me guío son los cantantes. O sea... Ah, no, por el los batería. Demás ya me hago la pecha. Vale, vale. Que si el Kim Morris, el Ed Rollins, el otro, el Steve este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Joder. Steve. Este que era chicano. Sí, sí. Joder, ahora mismo no me sale el nombre. Bueno, da igual. Bueno, hemos estado hablando de talleres, pero es que todavía hay más, Maru. Es que esto es un no parar, una cosa loca. Aparte de la chapa y pintura, tenemos... Oye, pues os falta ese. A ver. Tenemos alguno más. Tenemos uno más para mayores. Haremos un taller de porteo de bebés con una chica que los hace ella misma, además, los porteos, para que las mamás, futuras mamás, papás, futuros papás, puedan llevar a sus niños con el porteo. Eso ya se hizo el año pasado, ya recuerdo. Sí, la otra ocasión se hizo, esta ocasión lo contamos con Irene, con una chica que además pues hace también talleres en centros de salud, con las matronas, y la verdad que muy bien, es una técnica muy natural y muy chula, y las mamás y los papás lo van a agradecer. Tenemos dos talleres más también. Tenemos un taller con la compañía de teatro ETR, que nos van a enseñar a hacer marionetas con telas. Uh-huh. Y luego las probaremos en un guiñol. Y Diéresis Comunicación y Educación pues también traen un taller muy chulo, mezclando, pues no estoy yo muy segura porque también es un poco sorpresa y tal, pues un poco mezclando matemáticas con rock and roll. Hostia. Y cosas muy chulas, ¿sabes? Son cosas muy originales, muy creativas, que hacen a los niños pensar, que hacen utilizar la imaginación. Y luego tenemos una sorpresa, que es eso, una sorpresa. Ahí ya está. Pues nada, está. Hasta aquí puedo leer. El que quiera saber de qué va, pues que vaya. Sí. Bueno, o sea, un hartón de talleres, que no falte ni uno. Y seguimos poniendo música. Vamos con otra canción. Venga, vamos a poner a los que cierran esta edición, que tocarán sobre las 7:30 de la tarde, que son los Reactivos. A los Reactivos. Uh-huh. Esto hemos puesto antes 17 años. Antes, ¿no? Hemos puesto 17 años y ahora vamos a poner... Estela Plateada. Estela Plateada. Pues venga. El héroe que hace... Está perdido y vagará sin fin. Entre las estrellas no será feliz. Ha fracasado y no puede volver. De nada le sirve todo su poder. La humanidad jamás le comprendió. Con su tabla no guarda rencor. Los militares desconfían de él. Solo encuentra miedo, solo piensa en poder. Estela Plateada, el héroe que hace zoom. Sobre el techo del mundo, del norte hacia el sur. Estela Plateada, el héroe que hace zoom. Nadie le comprende, quizá puedas tú. Es como una prisión y el subprisionero nunca escapará. Aburrimiento, frío e incomprensión. Eso y mucho más tendrá que soportar. A veces se le puede ver llorar. Lágrimas de rabia que intenta ocultar. Se siente solo en un mundo hostil. Es un alienígena y no puede morir. Estela Plateada, el héroe que hace sur. Sobre el techo del mundo, del norte hacia el sur. Estela Plateada, el héroe que hace sur. Nadie le comprende, quizá puedas tú. Exiliado en la tierra, castigado sin razón. Defensor de causas justas, ayudando al perdedor. Ha viajado más que yo, ha visto de cerca a Dios. Sin embargo, en la tierra se quedó. Estela Plateada, el héroe que hace sur. Sobre el techo del mundo, del norte hacia el sur. Estela Plateada, el héroe que hace sur. Nadie le comprende, quizá puedas tú. Nadie le comprende, quizá puedas tú. puedas tú. Nadie le convence. Quizá puedas tú. Nadie le convence. Quizá puedas tú. Bueno, ahí estaban los reactivos con Estela Plateada, Silver Surfer. Antes de que sigamos hablando, quería inventar a una persona en concreto, ¿no? No habéis hablado de hablar de alguien. Ahora hay que hablar de... Joder, ahora habéis quedado pillado. De Afonso. De Artur Mas. Por supuesto, ah, no. Por supuesto. A ver, de Monasterio de Cultura. Para nosotros son, pues, el apoyo, la ayuda... el Pilar, todo, o sea, gracias a ellos. Y la Pilar. Y la Pilar. El Pilar y la Pilar. Pili, Fernando, Alfonso, pues ellos son un monasterio de cultura para todo y para todos y la verdad que nos ayudan mucho, mucho, mucho. Agitadores mucho. Constantes de la escena. Agitadores constantes, sí señor. Y agitadores, pues también un poco incentivadores de que la gente quiera seguir haciendo cosas, que le molen hacer cosas y la verdad que hay que apoyarles y ayudarles en todo. Y dime. Estarán allí, van a llevar también su stand de discos. Además, creo que hicieron un pedido a Munster para llevárselo, ¿no?, al Fútbol. Y antes de devolverlo a la distri, se lo traen todo al Balan Bambú Fest. O sea que va a haber vinilacos a cholón. Oye, y aparte de Alfonso, va a haber más stands, el de las chicas de la ropa reciclada, algo más. ¿Y algo más de mercadillo, por así decirlo? Aparte de la chica del porteo, que también llevará sus cosas, Jumping Klein también lleva para que los niños, pues una vez que lo prueben, si les gusta, se puedan llevar también sus Jumping Klein a casa. Merchandising de los grupos esperemos que también haya y, por supuesto, merchandising del Balan Bambú Fest. Camisetas, ¿no? Que he visto yo por ahí por el Facebook, hay unos chavalotes allí con ellas puestas ya. Tenemos camisetas muy chulas, tenemos camisetas para niños, tenemos camisetas para adulto y tenemos camiseta para chica, bolsos, o sea, tote bags, que se llevan un montón. Y luego tenemos, pues, llevamos alguna pequeña bolsita también de la merienda. Y bueno, pues la verdad que muy chulo, es un diseño de Fernando Black Bass, de como no, es nuestro crack. Como es nuestro crack, es siempre está ahí para todo, siempre es nuestro diseñador y el tuyo, el nuestro, el de más allá. Es que Fernando es Fernando, tío, cómo mola Fernando, ¿a que sí? Tiene un talentazo de la hostia. ¿A que sí? Yo mola, flipo mucho, con él, tiene mucha personalidad. O sea, sí. Lo ves y dices, es de Fer. No hace falta que... Y está guay porque son cosas súper locas. O sea, la verdad tiene que... Tiene mucha imaginación, sí. Es de envidiar porque está todo el día... O sea, yo hay veces que flipo porque estoy hablando con él de diseño del Balan Bambú, de no sé qué, de tal, de pim y pan. Y de repente estoy viendo el Facebook y veo cartel de Monasterio de Cultura. Digo, joder, se la acaba de hacer. Cartel para no sé quién, el logo de no sé quién. Mientras me está diciendo no sé qué, ahora está ilustrando también un libro infantil. Ajá. Y bueno, está súper liado, no me extraña, tío, es que bueno. Sí, sí, bueno, tío, sí. Es que mola un montón. Además, su filosofía, su forma de ser, todo es como te anima mucho, ¿sabes? La verdad que es fantástico. Pili, Fernando, molan un montón y estarán con nosotros acompañándonos y nos están acompañando todos los días en esta lucha y en esta pelea ahí para sacar adelante el Balan Bambú y mola, tío. Que va saliendo, va saliendo. Va saliendo. Bueno, vamos a por la última entrevista ya y ya enfilamos ya la recta final del programa y va a ser con Juan Holmes, el guitarrista de Bulletproof Lovers. Y antes que llamarle, pues una cancioncita, Fer, si te parece. Una cancioncita. ¿Qué quieres poner, Dani? Pues no sé, yo creo que vamos a poner a la Perrera. Venga, guay, venga, sí que se me había... Sí, porque venga, estando aquí la Perrera y este va a ser el último programa en este estudio, me la cago en la hostia. Y encima la pasión lo merece. Y encima de barrio de la banda trapera. De la banda trapera, tío, dos de las bandas preferidas. Una cosa tengo que decir, no has dicho que es 161 Capicúa el programa. Ah, es verdad, es que sí lo digo, bueno, ha dicho 161, pero no me he dado cuenta de la historia. Pues yo sí. Bueno, tira. Tiene ahí sentido. Todo encaja, tíos. Venga. Currique de barrio a través de la trapera. Soy Bueno, ahí estaban La Perrera con su Curriqui de Barrio. Me hacía ilusión escuchar este tema en un programa como hoy. Y al otro lado del teléfono tenemos a Juan Holmes. Hola, Juan. Hola, buenas noches, compañeros. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estupendo, muy bien, muy bien. ¿Hace bueno por ahí, por Donosti? Oh. Pues no lo sé, hace días que no salgo a la calle, pero se rumorea que bueno, que no para de llover, así que, o sea, que no lo sé. Hace bueno, esto, entonces, ya sabes. Entonces hace bueno. Es posible, es posible. Bueno, Juan, miembro de Discípulo de Dionisos, donde canta y toca la guitarra, te entrevistamos hace bastante tiempo, fue una de las primeras entrevistas que se hicieron en este programa, si recuerdas, vamos, más bien. ¿En qué año más o menos? Pues creo que fue en el 2012, fue aquel concierto que al final no hicisteis con Porco Bravo, organizado por Robertez. Ah, vale, sí, sí, es cierto. Recuerdo, pues, sí. El miércoles antes del concierto te hablé contigo. Efectivamente. A ver si alguna vez de esta... No nos conocimos en aquella y en la próxima tampoco nos vamos a conocer, porque el sábado yo no voy a poder estar en el Balán Bambú, o sea que... De todas formas, tú eres Dani, ¿no? Sí, yo soy Dani, sí. ¿Tú no estabas en aquel mítico concierto que tocamos ahí en Toledo? No me acuerdo cómo se llamaba el sitio, pero que bueno, que al final la noche acabó como muy loca, que cogimos un coche, nos fuimos ahí a Madrid, en al bar Strong, ese que acabó con el tarro de leche condensada y las cadenas. ¿Estabas tú en ese coche? No, no estaba yo. Vale. No soy ese. ¿Había otro Dani entonces que estaba en aquel coche? Me suena que había un Dani, si no, pensaba que eras tú. Vale, da igual. Pues no, pero bueno, cago en la hostia de haber estado. Eso prometía. Bueno, aparte de tu grupo, de los Discípulos de Dionisio, pues también estás aquí en Bulletproof Lovers, que vais a tocar este sábado en el Balán Bambú. Un así supergrupo es. Con, podríamos decir, de eso que se dice. Con superpoderes. Con superpoderes. ¿Entre ellos cuáles, por cierto? No lo sé, como dice lo de supergrupo. Ahí está Kurt Baker a la voz, de los Left Lovers y de Kurt Baker Band. Luigi Costa, sí, a la guitarra, Cholito Head, Lolas Club, Gonzalo Ibáñez, bajo, Nuevo Catecismo Católico, La Perrera, como hemos oído antes, José Barza, batería, Brigada Criminal, el señor No, y tú, Juan, a la guitarra. Sí. Bueno, ¿cómo se gestó este grupo? ¿Cómo surgió la idea? ¿Fue una cosa, una broma o una cosa así que va surgiendo? Yo qué sé, aquí al final nos juntamos, bueno, al final, como todas las ciudades, me imagino, ¿no? Que en el mundillo un poco de musical y tal, pues nos conocemos todos. Al final todos hemos rulado por distintas bandas, por distintas formaciones, tendes al local de Alalá, a ver qué está haciendo este, tal, a criticar, etcétera. Y no, hombre, no. Y el caso es que yo qué sé, que en una de estas que estaba Gonzalo un poco parado con alguno de, con un catecismo o lo que fuera, pues me dijo que a ver si nos apetecía hacer una banda juntos y tal, y empezamos, bueno, pues Gonzalo, Joseba, Luigi y yo, y no teníamos muy claro así cómo hacer o quién iba a cantar o lo que sea, y bueno, pues al final justo un día fuimos a ver a Kurt Baker, que tocaba en Donosti, en el Bar Bukowski, y bueno, pues como nos molaba cómo cantaba y tal, pues y sabíamos que se iba a quedar a vivir en Madrid, pues le comentamos a ver si veía viable apuntarse a la banda y tal, dijo que le apetecía mogollón, y bueno, pues a partir de entonces nos juntamos ya para hacer la banda. Esto hace año y medio. Kurt, que es bastante liable, por cierto, ¿no? Sí, desde luego no tiene un no muy fácil, o sea que sí, enseguida se metió en la embarcada y ya lo hemos enganchado ahí. Bueno, de aquí, pues habéis llegado a publicar un mini LP, ¿no?, con Ghost Highway Records, el año pasado. Sí, pues la verdad es que al poco de juntarnos, pues teníamos bastantes canciones, bueno, bastantes como para grabar un mini LP, y nos metimos directos al estudio. Como ya que hemos empezado, vamos a grabar ya, pues para tener algo que presentar, y nos metimos al estudio, grabamos en un fin de semana las canciones y nada, y en breve salió, y ahora más o menos en noviembre que tenemos ya reservado el estudio para grabar un LP. Ah, por eso te iba a preguntar ahora, o sea que ya vais a por otro. Me gusta adelantarme a veces. Sí, sí. Perdón. Vais a por otro entonces. Vais a por la niña, ¿no? Exactamente. Exacto. Bueno, punk rock, lo que trabajáis, con ese toque que impregna todo lo que hace Kurt, que es así, me lo parece a mí por lo menos, que es ese toque nuevo aolero. Siempre está, todo lo que toca, siempre está ese palo, ¿no? No, sí, bueno, los muchachos lo definen como una suerte así un poco de heavy pop, power pop, rock setentero, pero yo qué sé, al final es un poco la música que sale de mezclar, pues eso, los distintos músicos que nos hemos metido en la banda, que bueno, que tres somos un poco la misma onda, quizás Luis es un poco más rock, más clásico y tal, y luego a la vez un cantante pues que viene un poco, pues sí, como puedes decir tú, o del power pop, o bueno, o de otra onda, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues bueno, la mezcla pues le da ese sonido especial, ¿no? Especial como yo. Un sonido cojonudo, por cierto. O sea, que bienvenida sea la mezcla. Oye, estupendo, muy bien. ¿Es la primera vez que acudís a un festival de este tipo, un festival destinado principalmente al público infantil? Acudir a tocar, sí. Así como Kurt sí que en acústico, con otras formaciones sí que ha hecho. Gonzalo, por ejemplo, aquí en Donosti también organiza o ha organizado algo quizás a nivel más pequeño, pero sí, pues conciertos también para niños, pues al final que mayor los padres y los niños, porque si vinieran solo sería una locura. Y luego, pues yo que sé, han estado tocando, bueno, pues el último fue Kurt y el anterior fue un grupo brasileño, Los Autoramas. Ajá, y bueno, tampoco recuerdo mucho más. Gran grupo ese, por cierto. Sí, grande. Sí, señor. ¿Y cómo os convenció muy rápido, Fer, para venir? Por supuesto, nos comentó cómo era la historia y tal, y dijimos, bueno, pues ese fin de semana podemos luego cuadrar con otros conciertos y vamos encantados. Tocamos el viernes en Pamplona, al día siguiente salimos por la mañana a Toledo y a la noche tocamos en Madrid, así que el fin de semana redondo, ¿no? Sí. ¿Y luego después tenéis más fechas para que la gente... Después el domingo, ¿quieres decir? No, bueno... semanas posteriores, bueno, tenemos más fechas por ahí confirmadas, y pues por aquí en Donosti, en Beasain, y luego unas cuantas cosas que están sin atar del todo, pero bastante avanzadas. Ya, cerca de casa. Estaremos tocando bastante. Cerca de casa ya, ¿no? Ya. Eso es. Ajá. Bueno, ¿me puedes adelantar tenéis algo preparado para la muchachada, para el sábado? ¿Alguna cosa especial? Bueno, nos reunimos el otro día en el local y, no sé, estuvimos intentando y un poco dialogando y tal, y pues no sé, quizás darle un poco un enfoque pedagógico, didáctico, y yo qué sé, pues habíamos pensado en un principio pues hacer un role-playing pues como para enfrentarles a dilemas morales o yo qué sé, una tormenta de ideas para cómo sobrevivir en un holocausto zombie o un cursillo para potabilizar el agua o algo así, o yo qué sé, una charla sobre el auge de Constantinopla. Pero yo qué sé, al final nosotros no sabemos hacer esas cosas y pensamos que lo mejor era tocar rock and roll, que es lo que mejor sabemos hacer, y a tomar por culo. Tocar, ¿no? Y se acabó. Bueno, Juan, me ha encantado hablar otra vez contigo. A ver si... A ver si nos conocemos en otro sitio que no sea el Strong la próxima vez. Hostia, eso tuvo que ser interesante. Te preguntaré por ello. Si nos conocemos, te preguntaré por ello. Bueno, estupendo. Pues, muchas gracias y que todo vaya bien. A vosotros. El sábado. Nos veremos el sábado por ahí. Bueno, nos vemos, Juan. Juan, chao. Un abrazo, Marusa y Fer. Un abrazo, igualmente. Juan, tío. Venga, hasta luego. Un abrazo, Juan. Hasta luego. Un saludo. Chao. Bueno, ahí estaba Juan Hall, de discípulo de Dionisios y Bulletproof Lovers, la banda que va a tocar este sábado, día 3, en el Balan Bamboo Fest, una de las bandas que va a tocar. Bueno, chicos, esto ya se va terminando, pero no da tiempo a poner todavía un poquito más de música. Pero antes de todo, vamos a recordar los datos, para que la gente no se lo olvide. Balan Bamboo Fest, Festival de Rock and Roll para Niños, subtítulo. En la terraza Summerland de la Peralada de Toledo, este día 3, sábado, a partir de las 12 horas. 8 anticipada, 10 en taquilla, los niños de 0 a 3 años, gratis. Bulletproof Lover, Los Reactivos, King Heart, Una Gil Lord, Los Flaming Wise, conciertos, talleres, mercadillos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cerveza artesana. Bueno, Fer, si puedes parar de descojonarte, no sé muy bien por qué. Luego lo explico. Bueno, dime una canción. Una canción. Vamos a poner al otro grupo del grupo que abre el festival, de King Arthur, el grupo que tenía antes del grupo de estos King Arthur, que eran Los Inmediatos, y de un disco que tuve la suerte de grabarles y que se llama 40 Kids to Wonderland, y es el tema que abre el disco y que da título, ¿no? Efectivamente. Vamos con los inmediatos, con dos M's. See the wonder of the ages. Please let me introduce you to these almost human long-haired creatures. Are they the missing link? Monsters from the grave? Where do they come from? Seeking Kurtus with her. Back of this return of Jabba's hand. Meet Captain Caveman and Sam. Welcome to their land. Welcome to Wonder. Los inmediatos con sus cuatro tickets para Tierra de las Maravillas, four tickets for Wonderland. Bueno, y ya cuando son las 10 y 26 minutos de la noche, se va a cerrar una etapa aquí en Rutas Enemigas. Y antes que la cerremos, pues vamos a despedir a los dos invitados de hoy, Fer y Maru, organizadores del Balan Bambú Fest. Su cuarta edición tendrá lugar este día 3, sábado, en la terraza Summerland. Muchas gracias por venir y si queréis decir algo más, chicos. Yo sí quiero decir algo más. Quiero dar las gracias a la terraza Summerland por darnos la oportunidad de organizar nuestro evento allí. Y quiero dar las gracias a Rutas Enemigas por darnos la oportunidad de contar siempre nuestra historia aquí y allá donde vayan. Seguiremos, sí. Sí, esto es como un cambio de piel, ¿no? Como sí, los cangrejos cuando dejan la piel vieja ahí aparte. Sí, sí, sí, sí. Esperamos acompañaros mucho tiempo. Y que yo lo vea con estos ojitos que Dios me ha dado. Eso es. Bueno, Muchas gracias, gente. Me voy, pero no me voy. Vamos, me voy de este estudio, de esta ubicación física. Rutas Enemigas se va de este estudio, de Onda Polígono, un sitio donde ha estado súper cómodo, donde he aprendido la hostia, donde he conocido un montón de gente y donde me lo he pasado muy bien. Lo voy a tener siempre en mi mente y en mi corazón, pero esto sigue. Me voy a hacerlo como lo hacen los punkis, como siempre he sido. Yo siempre he sido un punky y lo voy a hacer toda mi puta vida. Y lo voy a hacer como lo hacen los punks. Hazlo tú mismo. Do it yourself. Voy a hacerlo por mi cuenta, totalmente en solitario. Y por lo que parece, ya hay gente que quiere mi programa. Y uno de ellos es Onda Polígono. Dice que quiere, aunque yo me vaya de este estudio, dice que quiere seguir emitiendo mi programa. O sea que me seguiréis escuchando a través de este dial de 107.3 de la FM. Esto es un cambio, no es el fin. Y nada más. Muchas gracias por estar ahí. La semana que viene nos vemos, porque no voy a descansar ni una semana. La semana que viene nos escuchamos, más bien. Y lo dicho, hasta la semana que viene. Hasta el programa 162. Vamos a dejaros con David Bowie y sus cambios, changes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. And my time was running wild in the dead-end streets. And every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. Sides, but never leave the stream of warm permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to blow up on out of it. Changes. Turn and face the strain. Changes. Where's your shame? You've left us up to our necks and in. Time may change me, but you can't twist time. Strange fascination. That time may change me.